será? ¿Qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Daniel Noboa Azín y Verónica Abad Rojas ingresaron al Teatro Nacional Sucre en el Centro Histórico de Quito para recibir sus credenciales como presidente y vicepresidenta electos por el Consejo Nacional Electoral el 15 de noviembre de 2023. Mientras Abad entró disfrutando de los aplausos y el momento de celebración, Noboa lo hizo a paso rápido y con pocas sonrisas de por medio. Esta es la primera vez desde junio que el binomio de la Alianza ADN compartió mesa en un evento público. Sin embargo, el mandatario electo se dedicó a tomar apuntes y beber vasos de agua mientras avanzaba la ceremonia y los discursos, apenas levantando la mirada de la mesa. Según lo reseña el portal de noticias Primicias, aunque Noboa y Abad estuvieron sentados codo con codo, no compartieron más de el saludo inicial. Insistió que en su movimiento la única línea roja es que no hay líneas rojas para dialogar, pero sí en el accionar. Jamás estaremos a favor de la impunidad, aclaró el futuro mandatario y agregó que jamás apoyarán a fuerzas políticas e individuos que no respeten la Constitución. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. De amor y deseos, abrázame,

sorpresa. Boomerang, es que tu amor es un boomerang que no respeta ni me esquiva. Boomerang, es que tu amor es un boomerang, de tus caricias soy preso. Boomerang, es que tu amor es un boomerang, es que destrozas mi vida, boomerang. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. En mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que no. Está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza. cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana, 21 minutos, 10 de la mañana, 21 minutos, estamos en el café de la mañana, todos los días estamos desde las 8 de la mañana, ya tenemos nuestro informativo y posteriormente pues ya venimos nosotros aquí a las 9 con todo esto. Los que están preguntando por Ángel, pues Ángel, un saludo para Ángel. Donde estés, Ángel, un saludo especial, ¿eh? Están pidiendo el horóscopo, ya vamos a ir con él. ¿Se acuerda que yo les había dicho que había un vídeo de un rayo que le cae a una persona en una playa? Pues era una señora venezolana, ya han encontrado detalles, han contado detalles de la situación. Hermano, y eso es ser uno de malas, como se dice, porque pues la verdad y es que vaya uno caminando y que le caiga un rayo es un poco complicado, un poco complicado. Bueno, ayer Millonarios y Nacional empataron en la copa, esa tapita Colombia, no sé cómo se llama, que están jugando, creo que están en la semifinal, algo así, una copa de esas que se han inventado, y empataron 1-1. Eso fue en Bogotá, ahora queda todo en Medellín. Exacto. Entonces, eso por ahora. Bueno, ya escuchamos la fecha. A ver, yo por acá siguen llegando noticias. En Costa Rica detectaron un bote con 2 toneladas de cocaína. 2 toneladas, no era un gramo, no eran 2 toneladas, impresionante, Uy, uy, uy, se les va hondo y profundo, A ver, yo por aquí más titulares. A ver, dice aquí en Estados Unidos, atención que estas noticias son las que son un poco desagradables, pero bueno, al final pues las tenemos que dar. Dice, 8 detenidos, atención, 8 detenidos por muerte de un adolescente golpeado salvajemente en la salida de un colegio. En las últimas horas, las autoridades de Las Vegas, en Estados Unidos, detuvieron a 8 jóvenes presuntamente implicados en la brutal golpiza que causó la muerte al del adolescente Jonathan Lewis, de 17 años, de acuerdo con un reporte médico local. Los aprehendidos tienen edades entre 13 y 17. Increíble, Entre los pelados, la violencia es cruel, Lo mataron a golpes, literalmente, eso en territorio norteamericano. Yo no lo conocí, por ahí un tal Alessio, la bruja, un cantante de reggaetón. Ha muerto, ¿no? Murió el cantante de reggaetón Alessio La Bruja. Vamos a ver qué dice la información. Yo es que no soy así profundo conocedor del señor que murió, pero seguramente, a ver, yo veo un gordito igual que yo. El cantante de música urbana Alessio La Bruja murió a los 35 años después de luchar durante duramente contra el cáncer de mama que sufría. Algunos artistas como Anuel, Arcángel, habían pedido donaciones para el cantante, que se encontraba recibiendo atención médica en un centro hospitalario. La petición era para que quienes quisieran y pudieran donar sangre, plaquetas y plasma para salvarle la vida al puertorriqueño. Sin embargo, el corazón de Alessio se detuvo y ha muerto. Entonces, hacen la tumba Alessio, que la verdad, como le digo, no le conozco a sus antecedentes musicales, pero pues hombre, queda registrado ahí. Y atención, porque fenómenos, hay un momentico que estos fenómenos que estaba diciendo que hay una tormenta que está entrando por Galicia. Ese definitivamente es el cambio climático. Imagínense que la frecuencia de las tormentas de arena y el polvo en todo el mundo han aumentado ostensiblemente. Lo que pasa es que, claro, sobre algunos sectores donde las tormentas de arena se hacen efectivos, pues no, no implican a ciudades grandes y por eso no se enteran, pero ¿qué está pasando el cambio? Modo que ponte pilas. 10 de la mañana, 26 minutos, esos son algunos titulares de noticias. Voy a ir con una canción y regresamos ya con más información que tiene que ver. Me dice que está listo el flash. Bueno, señor productor, lo que usted me diga, está el flash listo, de modo que nos vamos con el flash a esta hora de la mañana, 10:26. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La fiscal pidió la prisión preventiva de Chocolate Rigó. Ahora el juez Federico Atencio debe resolver si el puntero del partido justicialista sigue detenido. La fiscal le pidió al juez de garantías que ordene la prisión preventiva para Rigó, que cayó preso por segunda vez el sábado 14 de octubre, cuando se entregó en la comisaría segunda de La Plata. La primera vez había sido el 9 de septiembre, cuando la guardia de la policía local alertó los movimientos sospechosos de Rigó, ya que iba de cajero en cajero vaciando tarjetas en un vapro, en pleno centro de La Plata. Cuando la policía lo detuvo tenía 48 plásticos de débito, 1.200.000 pesos en efectivo y un cuaderno con las claves. Internacionales. Italia, un nuevo paro general generó malestar entre el gobierno y sindicalistas. O hacen marcha atrás o deberá intervenir, advirtió el viceprimer ministro de Transporte, Matteo Salvini, al secretario general del gremio de transporte, luego de anunciar una medida de fuerza que incluye el servicio de taxis y remises. Deportes. La Liga Profesional rechazó las sociedades anónimas y sostuvo que los clubes no nacieron para generar negocios. Ratificaron su postura de sostener el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y rechazaron de plano el formato de sociedades anónimas en respuesta a la postura del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en favor de una privatización del fútbol. Espectáculos. Terminator tendrá en Netflix su adaptación en formato anime. Se basará en la saga creada originalmente por James Cameron. Estará centrada en una soldado que es enviada a proteger a un científico, que a pesar de sus conflictos morales trabaja para lanzar un nuevo sistema que compita con el inminente ataque de Skynet y que en línea con la propuesta de la saga también se transforma en el blanco de un asesino del futuro que va a alterar para siempre su vida y la de sus descendientes. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Se resuelva y dividimos. El amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así, tú por allá, yo por aquí. Y dividimos. El amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así, tú por allá, yo por aquí. Más. Hace rato que lo mismo que no sentía, yo no lo busqué, tú no lo quisiste. El amor se fue, no lo detuviste. Y esto falleció, ya se le fue la musa. Ya no nos queremos, déjate de excusa. Nuestro foco ya no es lusa. Tienes tu libertad como la estatua de usa. Yeah. Y dividimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así. Tú por allá, yo por aquí. Yeah. Y dividimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así. Tú por allá, yo por aquí. Yeah. Se resuelva y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo, los astros del día en el café. Diez de la mañana treinta y cuatro minutos. Nos vamos con el segundo bloque del horóscopo el día de hoy. De modo que los que faltan ahí estén pendientes, porque vamos a empezar de una vez con el horóscopo. Esta cortina, la verdad, habría que ponerle, mi estimado Ángel, un poquito más de volumen, la verdad. Ahora voy a colocarles una canción que se llama... No, después les digo, se llama... El que canta se llama Humalano. Bueno, que vamos a estrenar, porque la verdad que está bueno, ¿eh? Está bueno. Es de esto de música de Sembrina, ¿eh? No se olvide que todos los productos están en Distri Latina. Todos los productos que usted necesita para Navidad están en Distri Latina. Ahí vaya haciendo su separación del panetón. ¿Sí? Hay mate también. Hay. Para los que les gusta. Ya pasamos con Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Ahora nos corresponde Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Y empezamos justamente con Leo. Es un momento de tomar decisiones, sobre todo en el trabajo, las finanzas o la vida social. Iniciativas arriesgadas, pero que tú sabes bien que te van a llevar a un buen puerto. De repente te van a entrar ganas de hacer muchas cosas y afrontar muchos retos a los que hasta ahora no les habías dado tanta importancia. Take it easy, no problem, ten calma, Leo. Relajado, ¿eh? Vamos con Virgo. Golpe de suerte en relación con las finanzas, un dinero que llega cuando más lo necesitabas, ¿eh? En general, este será un buen día para los asuntos materiales, con sorpresas a tu favor, pero todo ello no podrá impedir que te sientas abatido o melancólico, aunque no haya ninguna razón para ello, y sí bastante para lo contrario. Vamos con Libra. 10:36, 4:36 en Cali, donde nos escuchen en la 96.0 Oriente Estéreo. Libra dice: preocupación o problemas que llegan a su fin, aunque en este caso todo ello sucederá gracias a grandes esfuerzos y trabajos por tu parte, aunque en el momento final tengas un golpe de suerte que te dé un empujón definitivo. Después de los sacrificios te llega una gran alegría y un gran alivio. Es una semana bien buena para ti. Y cerramos este segundo bloque con la gente de Escorpio. Estás en un momento muy bueno en la relación con el trabajo y las perspectivas financieras, y esta semana tendrás un éxito destacado en algunos de estos ámbitos, pero debes tener cuidado con el temperamento. El éxito podría sentarte mal y sacar al exterior un lado soberbio y altivo hacia quienes no creían en ti. Mucho cuidado que no se le suba el éxito, ¿eh? 10:37 y así cerramos el segundo bloque del horóscopo aquí en el Café de la Mañana, todos los días a través de la 107.1 Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, originando desde Vitoria para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Sube el volumen, este es el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. No sé muy bien dónde andarás, ni sé qué cosa tú estarás. El café sabe mejor. Pruébalo. Haciendo. No me lo puedo imaginar. Más sé qué cosa tú estarás pensando. Lejos de mí te siento aquí, pensando en ti te estoy amando. En todo lo que tú has tocado ya, hay mil motivos para amar. Vives en mí, voy recordando. No sé muy bien dónde andarás, no sé qué cosa tú estarás haciendo. No me lo puedo imaginar, más sé qué cosa tú estarás pensando. Lejos de mí te siento aquí, pensando en ti te estoy amando. En todo lo que tú has tocado ya, hay mil motivos para amar. Vives en mí, voy recordando. Thank you. Boys. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció la extensión del estado de emergencia por 60 días en los distritos limeños de San Juan del Urigancho y San Martín de Porres. Igualmente, la autoridad indicó que en esta prórroga se retira la restricción de 12 de la medianoche a 4 de la mañana. En ambos distritos, la disposición regía desde el último 19 de septiembre con la publicación del Decreto Supremo 105 del 2023. Tras ello, se dio una ampliación por 60 días calendario hasta el sábado 18 de noviembre del presente año. Este 15 de noviembre, durante una conferencia de prensa, se comunicó la nueva extensión. La prórroga se da aun cuando el alcalde de San Juan del Urigancho, Jesús Maldonado, rechazó una posible extensión del estado de emergencia en su distrito, puesto que las medidas empleadas no han contribuido a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Si van a ampliar el estado de emergencia con las mismas características que tenemos hoy, yo digo que no amplíen nada. Estamos en la misma situación que antes de la declaratoria, sostuvo para la prensa. El alcalde indicó que no hay militares que resguarden la zona de jurisdicción. Los ciudadanos siguen en peligro debido a las detonaciones que ocurrieron en los últimos días. La última ocasionó la caída de rocas sobre viviendas. No tenemos presencia de las fuerzas militares. No tenemos el número de la policía que teníamos en el inicio. No tenemos una presencia muy fuerte de dominio territorial por parte del Estado, aseveró el alcalde Maldonado. La declaratoria del estado de emergencia es un régimen que se aplica cuando existe la perturbación de la paz o del orden interno, según refiere la Carta Política Peruana. Con ello, el objetivo que se le dé al Estado ciertas competencias para afrontar una catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Esta situación de excepción está especificada o contenida en el artículo 137 de la Carta Política Peruana. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Una vez me dijeron, dije, hable ahora o calle para siempre. Y elegí la calle para siempre. B1, ponla como tú quieras. Lo siento, mami, búscate otro que de pendejo no tengo nada. Porque tú creas que yo sea de capo, que ya que cuesta no me iba a dar. Pero una mala mujer malvada, animal, pero échate para atrás. Tú me pelaste como un guineo y el acordeón tuve que empeñar. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a timbalarle a parío. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ariela! No hay televisión. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Una pregunta si me puedes contestar. ¿Y dónde diablo es que está su papá? Espérate, más al coro, yo espérate. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. No, esos muchachos, mami, a chimbala la parí. el productor de oro, Baby en sí, Anónimo Gerald, Albert Diamond, Charly la jefa, la que controla sin balas de este lado. Una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquito, bombillo a la volante, una vaina bien. Nueva York, el que limpia el estudio. Una hora más en el café de la mañana. Hoy jueves de Pincho Pote. Ya lo sabe que estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios, aquí como siempre atendidos como reyes, como tienen que ser ellos, la amabilidad por encima de todo. Un abrazo fuerte para todos entonces aquellos que están en sintonía nuestra, y atención, ya sabe que ustedes pueden colocar avisos aquí en el tablero de anuncios. Dice, se ofrece chica para camarera, un bar, una discoteca. Además también limpiezas de casas, portales. Cuida a personas mayores. Apúntate el número, 611-25-6344. 611-25-6344. 611-25-6344. Chica que se ofrece para camarera, en bar, en discoteca. Además también en la limpieza de casas y portales. Cuidado a personas mayores. 611-25-6344. Usted puede enviar tranquilamente a nuestra emisora a través del servicio de WhatsApp, y nosotros sin ningún costo le ayudamos, porque lo que queremos es ayudarnos entre todos. No se olvide, chica, que se está ofreciendo para camarera en un bar o discoteca, limpieza de casas y portales y cuidado de mayores. 611-25-6344. Y no se olvide que ya todos los productos para Navidad están en Distri Latina. Un abrazo fuerte para Distri Latina. Y además, usted puede conseguir ahí productos argentinos, colombianos, peruanos, el panetón. De acuerdo, cuando en Colombia empezaron las perubólicas, que fueron las primeras que llegaron a señales internacionales, y uno decía panetón, y uno veía en Navidad el panetón, y había uno de una marca, me acuerdo tanto, Panetón Donofrio. 10:58, todo lo consigues en Distri Latina. Y no se olvide que hoy es jueves de Pincho Pote, y como es jueves de Pincho Pote, en Bar JB tienen costillita y también tienen callitos. Aleja, sé que hoy toca callitos en el Bar JB, de modo que pásate por ahí, Bar JB en Victoria Gasteiz. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Todos los días son especiales en el Bar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de Pincho Pote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Pony Malta. Bar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre, y de miércoles a domingo, de tiro largo, desde las 10 de la mañana. No olvides que en el Bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el Bar JB. Portal de Arriaga 15 Baco. ¡Te esperamos! Único en Victoria Gasteiz, Jenny Nice Beam. Ando por ahí con los. ¿Deseas uñas hermosas con estilos modernos y clásicos? Manicura, pedicura, uñas de gel y acrílico, depilación con cera facial, tratamientos con parafina y chocolaterapia. También contamos con un nuevo servicio exclusivo de pestañas, pelo a pelo 3D, rusas y lifting de pestañas. Jenny Nice Beam, calle Postas 32, pasaje Postas. Reservas al 623-409526. Servicio exclusivo para personas exclusivas. Jenny Niles B. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo.